Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, estoy en Inau, aquí en este hogar de Inau, porque se está realizando lo que es la campaña Un Trato por el Buen Trato, pero aquí se encuentran cosas preciosísimas y una de ellas es a Camila, que encontramos. Camila tiene 13 años y tiene, la verdad, cosas lindas para contarnos a todos. Hace un rato estamos charlando, me ha contado muchas cosas lindas, mucha historia de vida para adelante y una cosa bien importante, rapea increíblemente. Me hizo un rap ahí hace un ratito para mí y yo quiero que la audiencia la escuche, porque es maravilloso poder tener estas sorpresas en la mañana y estas alegrías que nos da la vida y la posibilidad de ser la movilera de Frecuencia Abierta. ¿Cómo estás, Camila? Bien. Sí, ando bien, re emocionada. Gracias por dejarme expresarme. Ciertamente para mí esto es muy importante. Estoy arrancando, pero algo que Jorge se desahoga, es tirar muchas palabras con sentido y con emoción. Esta emoción, que bueno, es una emoción diaria, pero que compartís, porque vas sacando eso que decís que sentís a través del rap. Y seguramente Jorge, que está en estudio. Primero, si querés saludarla, Jorge. A hola, Camila. Hola, Camila, buen día. Buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Está bueno conocer tu arte. Gracias, sí. Ahora sabe lo que vamos a hacer. Le vamos a dar la posibilidad entonces de que rapee para nosotros y para la gente que también se ha sumado aquí a escucharla. La están grabando aquí compañeros, la referente también, y seguramente después lo va a tener para compartir con todos. Adelante. ¿Arrancó? Dale. Bueno. Soy chiquita, pero he aprendido muchas cosas. Sinceramente, tiro rap, pero siento en este momento. Me desahogo porque en el fondo sale algo de aquí dentro. La gente me escucha, me mira, pero yo le digo, señora, estoy tranquila. A veces me voy a estudiar, pero con la cara cerrada. Me lavo la cara, me lavo los dientes, pero me levanto con otro ambiente. Me levanto con otro ambiente porque quiero un futuro mejor para mi vida. Me levanto todos los días, construyo mis sueños porque quiero algo para mí. A veces siento que no puedo, porque no puedo, pero a veces me levanto y digo, vamos y vamos, porque yo sé que puedo. Construyo todos los días, como te lo repito. He pasado cosas, pero eso no me afecta, de los errores se aprende. El otro día partió mi hermana, pero sé que entre el cielo yo y ella, y ahora nada ni nadie me detiene. Sé que puedo cumplir mi sueño. Tiro el rap, tiro lo que siento, viene de aquí dentro. Voy por la calle tranquila, me pongo los championes y despego. Me pongo las gafas porque el sol me mata, pero me mata lo que tiro, lo que siento. Viene de aquí dentro, demuestro lo que siento. Atento, presiento en este momento. Me peino, me ato el pelo, pero a veces vos me mirás de lejos y no me preguntás cómo me siento. Me siento, ¿sabes cómo me siento? Estoy aquí en este momento parada, con un parlante, con un micrófono, con unos auriculares, pero estoy tirando lo que más quiero y lo que más me gusta. Bueno, en este momento te digo lo que siento, sinceramente, déjame despegar porque yo quiero volar alto, alto como mi hermana se fue, pero yo sé que ella de ahí arriba me cuida y me manda todo lo que... todas sus energías. Bueno, ayer me levanté y dije y pensé, mi abuela me llamó preocupada, Camila, levántate, vení para casa. No, abuela, estoy acá tirando un rap, tranquila, quédate tranquila que yo estoy bien. La señora preocupada llama a su hija de 16 años, la niña no aparece, se fue de la casa. Sinceramente, angustia corre por todos lados, lágrimas de la mamá. Le pregunta, ven a casa, la niña le dice, mamá, me llevaron para el campo y no sabes lo que pasó. Pasaron muchas cosas. La mamá angustiada fue y le dijo a la hija, niña, levántate y vamos a la comisaría. La niña angustiada le decía, no puedo soltar lo que siento. Y a partir de ese momento, la niña arrancó a hacer lo que más le gusta. Hoy en día la ves con 17 años y la niña... está tranquila, grande, con una mente brillante, sabe lo que hace y siente en este momento que puede lograr lo que siente. Muy bien, felicitaciones. Acá los aplausos de los que están rodeándola. Ella es Camila Suárez Sequeira, está en un hogar de Inau en el CAF Navegantes. Debemos de felicitarla. Se cumplió el sueño, Camila. Sí, obvio, muchas gracias. A ver, Jorge, felicitaciones, Camila, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones porque eso es inspiración pura e improvisación pura para ir dando forma a un mensaje que sin duda sale de tus entrañas, y eso creo que es lo que tiene, claro, más valor de todo. Sí, obvio. Gracias por darme la oportunidad y por tomar ese momento de escucharme. Me trae un poquito, pero bueno, se va construyendo y va saliendo de a poco, porque es algo que, o sea, te sale. A veces quedas seca si tiras todo lo que sentís. Por eso a veces es mejor callarte un poquito y de ahí de una fluye, que salga. Sí, claro. 13 años, ¿eh? Claro. 13 años. Tremendo futuro. Tremendo futuro. Muchas gracias. Es así. De nada, igualmente. Bien, vamos a liberar a Camila, que no se nos vaya porque le tenemos que hacer una fotito, y venimos con Mercedes. Ahora sí, Mercedes, venite un poquito para aquí porque vamos a hablar de esta campaña después del placer que hemos tenido. Ahora, ¿cómo salís vos, Mercedes Velázquez, coordinadora de Un Trato por un Buen Trato. Qué lindo lo que hemos vivido. Qué lindo. Sí, ahí es cuando el otro día también estuvimos con los chicos, ¿te acordás? Con la prevención, y también me parece que en esta campaña son los adolescentes los protagonistas. En realidad, la idea es que nos interpelen a los adultos, es cómo los estamos cuidando. Así que yo celebro cuando los adolescentes y jóvenes pueden decir, y estamos construyendo no solamente esta campaña, también estamos construyendo realizar un foro juvenil a pedido de los adolescentes, así que démosle más voz a los adolescentes. Camila llora acá al lado nuestro, entonces como que me desconcentré un poco en la pregunta. Le estás cumpliendo un sueño. A veces se entiende muchas veces que los medios están como medio lejos, y el hecho de que estén más cerca y que son personas como ellos, como nosotros, digo, es más fácil, ¿no? Y por otro lado, me parece muy bien que puedan los demás adolescentes ver que también son protagonistas y que pueden ser líderes y pueden liderar. Porque la idea de esta campaña es que haya más adolescentes y jóvenes líderes de otros adolescentes. Claro que sí. ¿Hoy están participando cuántos? 55 adolescentes de todo el departamento de Maldonado, corresponden a más de 20 instituciones educativas, formales y no formales, de todo el departamento que pudimos traer. La campaña ya termina siendo un sello a nivel departamental. Estamos siempre felices porque es un encuentro, es compartir entre los distintos adolescentes de las distintas instituciones, de las distintas ciudades, porque pertenece a distintas ciudades, y analizar cómo se están sintiendo y cómo se están sintiendo con referente, otra vez insisto, a cómo los estamos cuidando desde la adultez. Claro. ¿Cómo sigue? Esta es la primera instancia de capacitación. El lunes hacemos el lanzamiento oficial en la explanada de la Intendencia, vacunando a las autoridades con respecto a cómo de alguna manera se comprometen a prevenir y trabajar para prevenir situaciones de maltrato y explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Y posteriormente el martes, como todos los años, vamos a entrar a la Junta Departamental, donde los adolescentes le van a explicar a los y las edilas de qué se trata esta campaña y lo que estamos haciendo. Jorge, Mercedes te escucha. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, esto es granito sobre granito. Acá la constancia es lo que premia con el tiempo, sin duda, ¿no? Y me da la impresión que juntar a más de 50 chicos en un encuentro como este, de alguna forma son mojones que se van marcando en el desarrollo de la actividad de todos los días, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. En realidad, estas campañas sirven para poner en la agenda pública el tema de que, bueno, de la necesidad de que los adultos tenemos que proteger, tenemos que cuidar, tenemos que acompañar, tenemos que orientar a los adolescentes. Y muchas veces a partir de estas cosas surgen las que necesitamos hacer visibles, y ustedes también nos ayudan mucho a eso. El hecho de que tengamos más de 55, porque creo que ahora llegaron algunos que estaban atrasados, pero la idea era que iban, son más de 60 adolescentes de todo el departamento que están diciendo presente, que están diciendo... nosotros, que yo hace muchos años trabajo con adolescentes, nos están diciendo, no nos están escuchando. El otro día un adolescente en la UTE Albañera me decía, no sabemos cómo lidiar con los problemas. Parece que cuando le decimos a un adulto lo que nos está pasando, dicen, vos no podés tener problemas, como que minimizan los problemas de los adolescentes. Me parece que nos están cuestionando, nos están interpelando, y desde lo que podemos hacer es decir, bueno, tengamos las orejas más abiertas. Por eso también a partir de esto la construcción de un foro juvenil en el mes de los derechos, que estamos trabajando en forma conjunta con INAO, para decir, bueno, acá estamos, escuchemos más y no pensemos en políticas de los adultos para los adolescentes, sino qué necesitan los adolescentes. Están diciendo que necesitan que estemos presentes y no estamos. Bueno, vamos a poner en la agenda pública qué nos está pasando como adultos, ¿no? Gracias, Mercedes. Saludos para todos ahí. No, gracias a ustedes como siempre por acompañarnos y difundir este tipo de cosas que es fundamental. Sin ustedes no se podría hacer. Muchas gracias, Jorge. A las órdenes. Bien, siempre. Jorge, ¿sabes qué? Ahora que Camila ya se desahogó, que lloró, que está bien repuesta, ahora contame cómo te sentís. Claro, es algo lindo. Sinceramente, corte, yo arranqué hace poquito en esto porque, o sea, tengo 13 años, pero como está diciendo la señora, adolescentes, niños, adultos, están pasando cosas en este momento y como que se está callando la parte del siento y quiero decir esto. Por eso yo me desahogo de la forma rapeando. Otro se puede hacer dibujando, expresándose. Bueno, a mi mejor forma es expresando lo que siento porque yo soy una de esas gurisas de que yo no me callo. O sea, a mí no me atrae algo o no me parece bien, lo digo. Porque prefiero decirlo antes que mirarlo y quedarme mirando y no me gusta. No, o sea, yo animaría a otros adolescentes y veo a otros adolescentes y le digo, che, vamos, acompáñame a la... Por ejemplo, yo todos los viernes voy a la cachimba. Es un donde se tiran freestyle, barras, a capela, pero siempre es el rap ahí incluido. Bueno, a mí ese lugar es mi casa. Ese es el lugar donde yo voy y digo, bueno, acá me desahogo, acá tiro todo lo que siento. Otro adolescente se puede definir de otra forma. Por ejemplo, yo le diría, y si alguien, un adolescente en este momento o adulto, está pasando algún problema, o sea, que se anime a decirlo, a tirarlo, porque la verdad que guardárselo afecta mucho más a... Bien. Jorge, ¿qué decirte, no? ¿Qué sí, decirte después sí, de estas sí. reflexiones de Camila? La verdad que sí. La verdad que es tremendo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a las dos. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.